Muchísimas gracias por haberme dado la palabra en representación de la Asociación de Hereford y las asociaciones de las demás razas en esta 63ª exposición de otoño de la Berría. Se habló de Limousin, Shorthorn, Limangus y la Asociación de Caballos Criollos. Antes de decir algunas breves palabras que serán cortitas, les quiero decir que hablando de la historia de Olavarría, yo soy un porteño olavarriense o olavarriense aporteñado, no sé qué, cuál es mi denominación. Mi bisabuelo vino al partido de Olavarría en el año 1860 y su primer campo se llamó Cerro Negro, y fundó también la cantera, así que para que se den cuenta de mi vejez, recuerdo haber sacado con mi tío Alberto Jorge Lamas la primera teja de la cantera Cerro Negro. Saqué la primera teja con un armazón de madera y sacamos con mi tío la primera teja. Después se vendió a esta empresa irlandesa. De manera que también tengo un pedazo de campo acá en Olavarría, así que el partido lo conozco desde que nací. Así que estoy compenetrado y del partido, y me parecieron muy atinadas las palabras de Norberto, como siempre. A mí me parece que lo más importante de destacar en esta reunión es la unidad del sector agropecuario, o al menos de este sector agropecuario que conformamos en esta exposición, porque en realidad nosotros tenemos la esperanza de un futuro auspicioso y la confianza de que con poco puede revertirse, con un poco de buen manejo y un poco de sentido común. De manera que esa es una reflexión que nos cabe a todos y es reclamada en todos los lugares donde se reúnen las autoridades del sector agropecuario. Segundo, me parece que lo que es también importante, estoy absolutamente convencido, y esto no es verso, perdón por la expresión un poco vulgar, estoy convencido de la convicción y el trabajo del hombre de campo pese a las adversísimas circunstancias por las cuales está atravesando. Cualquiera de nosotros que esté en un grupo CREA, en una cabaña, en un campo, sea grande, chico, mediano, se levanta todos los días a trabajar, lee poco los diarios y se levanta a trabajar para poder pagar los impuestos y para poder cumplir con sus obligaciones. Y si queda algo, mejor. De manera que esto es crucial. Los animales que dentro de unos días vendrán a esta exposición rural son una demostración de uno de los rubros del trabajo del campo. Quiero destacar también la presencia del intendente José María Echeverri, fundamentalmente por una circunstancia para mí primordial y creo que para las demás asociaciones. Es un hombre que está hoy al lado del productor agropecuario y créame, intendente, que para nosotros es una enorme satisfacción sentirnos apoyados por las autoridades, porque lamentablemente ese es un aspecto del cual una clase que trabaja como trabaja la clase de los ganaderos y los agricultores, tener el apoyo suyo, tener el apoyo de la municipalidad es absolutamente primordial y se lo agradecemos especialmente. A la Sociedad Rural de Olavarría, en la persona del señor Fernando Luis, y a los integrantes de su comisión directiva le agradeceremos el predio, las condiciones en que está y la amabilidad de que hemos sido siempre objeto. Con relación a la Nación, Norberto Frigerio hizo algunas reflexiones sobre la historia del partido y habló de las 55.000 ediciones de la Nación. Hoy, cuando veníamos a Olavarría, en compañía del director ejecutivo Juan Bullo, de la Asociación de Jerez, por el doctor Juan Bullo y Joaquín Nobel, hablábamos precisamente de la Nación. Y la Nación, con independencia de las 55.000 ediciones, o apoyando, mejor dicho, de las 55.000 ediciones, tenemos que hacer referencia a su lema. El lema, desde el año 1870, del diario de la Nación, fundado por Bartolomé Mitre, es: la Nación es una tribuna de doctrina. Ese es su lema. Y nosotros queremos agradecerle a la Nación, o al menos yo le quiero agradecer a la Nación, en la persona de Norberto Frigerio, gracias por su trayectoria, gracias por su coherencia, gracias por su objetividad y gracias por su seriedad. Así que rindámosle agradecimiento pleno a la Rural, a la Nación, al Intendente, a las razas y a todos los presentes. Unámonos todos, reflexionemos sobre lo que le está pasando a la Argentina y vamos adelante con confianza y con trabajo. Muchas gracias.